En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos en Escena Indie, este programa que suena, que trata de descubrir y redescubrir artistas, bandas con sonidos dentro del pop y el rock. Muchos de ellos artistas alternativos, independientes. Hoy vamos a escuchar una agrupación europea. Se trata de la agrupación Sugar Plum Fairytale, una agrupación de Suecia. Una agrupación que nació en 1998 con algo de pop rock, rock alternativo, con un sonido también muy del corte indie. Esta agrupación sueca que, bueno, en su primer disco ya empieza a tener diferentes matices. No es solo ese pop rock y ya. Aquí hay varias cosillas, vamos a tratar de descubrirlas el día de hoy. Vamos a escuchar su primer disco del año 2004. Young and Armed, álbum del 2004, esto traduce como joven y armado. También, ahí hay como cierta crítica también social, letras quizás un poco existencialistas y demás. En este disco del 2004 de la agrupación sueca Sugar Plum Fairytale. Y escuchamos ese pop rock, al rock alternativo. En esos primeros, esa primera canción, por ejemplo, vamos a encontrar algo como medio folk. Hay como unos instrumentos de viento, como unas trompetas. Vamos a encontrar en este disco el típico rock alternativo con mucha tendencia, mucha influencia del Brit Pop. Y también algunas canciones un poco más relajadas, también con mucha influencia rock and rollera, de toda esa influencia de los Beatles y demás. Así que escuchemos un poco acá en Escena Indie el sonido de Sugar Plum Fairytale, agrupación sueca. Bring lovers down on 24, break up the pieces, find the floor. Breathe in the toxic air of love and give me back what I have owned. Getting you all believers, show me gates through hell and fire. No, what's the use in giving up? What's the point in going down? For more, take me for a ride and bring me back safe, baby. Give it up and search for more. Take me for a ride. Say you'll be undoubt. Say you'll be undoubt. Ride my roller soul alone and it out, your poems broke. Go through the golden years again, and you will be at ease, my friend. Getting you all believers, show me gates through hell and fire. No, what's the use in giving up? What's the point in going down? Give it up and search for more. Take me for a ride and bring me back safe, baby. Give it up and search for more. Take me for a ride. Say you'll be undoubt. Say you'll be undoubt. Say you'll be in doubt. Give Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Swirl on a cloud. My feet just never touch the ground. We're all around you all the time. You can swallow your pros, I can listen to your deep division. I can listen. I just swallow my fingers and try to throw up. Just throw that sheet off your window. Your man about to turn it into a black widow, and it's far away from man, from man, from mayhem. If you could be yourself, I'd be damned, but you will always be my friend. Just wanna give you a hand, from man, from mayhem. If you could be yourself, I'd be damned, but you will always be my friend. Just wanna. Different, but I'm shifting like the borderline with time. I just drift from the shore, and the heat in the night is not like before. It's cold, try to shame me no more. I think you have to take your life more easy or else you will die. And it's far away from man, from man, from man. If you could be yourself, I'd be damned. But you will always be my friend. Just wanna give you a hand. So sad, so lonely, close to mad, so sad. Just listen to the band that takes color instead of blood in the chest, takes money before a funeral rest. Don't mourn their whole life. That's not should smile. And it's far away from man, from man, from man. If you could be yourself, I'd be damned. But you will always be my friend. Just wanna give you a hand. From man, from man. If you could be yourself, I'd be damned. But you will always be my friend. Just wanna give you a hand. And it's far away from over and over again. See the world from your eyes, then you will rise. Say it over and over. I see smoke from endless skies, and tears runs through your soul. Well, if I knew what to say to make you go away, I'd say it over and over again. See the world from your eyes, then you will rise. I say it over and over again. Well, if I knew what to say to make you go away, I'd say it over and over. Continuamos en la emisora cultural de Pereira en este programa llamado Escena Indie, y hoy con la agrupación sueca Sugar Plum Fairy. Bueno, esta agrupación sueca se formó en 1998, una agrupación de hermanos Víctor y Carl Norén y Christian Gidlund en la batería. El nombre de la banda, Sugar Plum Fairy, pues, siendo estrictos, como en la traducción, es como helada del azúcar, helada de cereza, de azúcar, algo así. Y pues uno diría que el nombre viene de ese clásico del ballet, esa obra importantísima mundial de El Cascanueces. Y pues hay un personaje que es helada del azúcar, pero no, realmente el nombre de la banda lo sacan ellos cuando estaban escuchando los Beatles. Ahí pues como amigos reunidos estaban escuchando los Beatles y sonó la canción I Date in the Life, y pues al comienzo de la canción John Lennon menciona a Sugar Plum Fairy, y pues a ellos les llamó la atención y deciden nombrar la banda Sugar Plum Fairy. La banda del 98 grabó unos primeros demos, pero fue hasta el 2004 con este disco que estamos escuchando el día de hoy, Young and Arm, pues donde deciden pues arrancar toda su carrera discográfica con mucha fuerza. Disco que tiene ya un poco más de éxito. No, quizás no es una banda realmente muy muy conocida, pero sí hay un par de canciones que tuvieron mucho éxito en este disco. Y gracias a este disco pues sonaron bastante en países como Alemania, en Japón, entre otros. Escuchemos un poco más de ese sonido pop rock, rock alternativo, con tendencias Britpop, rock and rolleras también, de la agrupación sueca Sugar Plum Fairy, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Time loaded, and you sold to Escena Indie, sonidos únicos. They teach you to be nothing at all. They teach you to shut up and to sit where they wanted to. Silence touching her, combing her hair. Paint her lips like Rembrandt, her eyes like silver suns. We want you to follow the rules we made. If you obey your nature, You'll be sent to a shady prison cell. We're gonna teach you to watch out and sit where we want you to. Were fulfilled. Smiles are the usual scene in this world of perfection. Don't try to kill the code of how to live your life. We got it all made up. Smile when words are said. Don't speak when signs are given. Sit where we want you to. This is the new world order. When you run, you know you're right. Oh, sweet, sweet Jackie, sweet, sweet Jackie, let us touch your hair, let us make your eyes dry. Sweet, sweet Jackie, where you gone wrong when the world starts falling down? Oh, Jackie, sweet, sweet Jackie, let us touch your hair, let us make your eyes dry. Where you gonna hide when democracy stains your perfect world? We'll be right back. and the clouds are chained to the sky, as your eyes are chained to my eyes. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Sat and watched the glow my town away. I read in the news, it sounded just like a game. And yes, I cried out my memories again. And now when everything was gone, I wish that I had wasn't born. It was just like starting over again. So I knew they had pressed the button. But now I feel like I'm in deepest pain. Well, I feel like a lonely star who is waiting for a heart of gold. I feel like a lonely star who is waiting for a heart of gold. And my days feel just like a night. I hope I wish someplace else, but I am stuck. Sat and listened to a song. It was about a world beyond, and I felt peace, a world of silence. And then I started to feel hope. I was glad I was still alive, and I knew that I had a chance again. Yes, I started a revolution, but still I fell. Well, I feel like a lonely star who is waiting for a heart of gold. I feel like a lonely star who is waiting for a heart of gold. And my face feels just like a night. I hope I wish something else, but I am stuck. So don't try to fool. Standing alone, I'm watching you slowly. You'll soon be dead like a lonely star who is waiting for an heart of gold. I feel like a lonely star who is waiting for an heart of gold. And my days feel just like a night. I hope I wish someplace else, but now to refill my heart with gasoline and lots. My sense, cause this will never end. I am stuck outside my youth. I paralyze to make this the paradise. The lonely star will rise and I'm stuck. Continuamos en Escena Indie, programa de la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para el Eje Cafetero y también para el mundo en internet, emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido de la agrupación sueca Sugar Plum Fairytale, agrupación de pop rock, indie rock que hemos escuchado el día de hoy, canciones suaves, otras muy alternativas, mucha influencia también de ese rock and roll importante, como la agrupación Los Beatles, por ejemplo, que influenció incluso desde su título, desde su nombre, nombre de la banda. Esta agrupación compuesta por Víctor y Carl Noreen, voz y guitarra, también Christian Kidlund en la batería, Jonas Karlsson en la guitarra y Dave Herbert en el bajo. Aunque la agrupación en muchos portales figura como una agrupación activa, la verdad es que desde el año 2008 no ha vuelto a sacar como un nuevo disco, y el último sencillo que se conoció fue el año 2009. Una agrupación que pocos discos, pero que tiene recordación dentro de cierto público. Han ganado diferentes premios en su país de origen, Suecia, y siguen sonando muy fuerte, sobre todo pues en Japón y en Alemania. Escuchemos otro poquito de esta agrupación, yo los voy dejando, de ese primer disco del año 2004, la agrupación sueca Sugar Plum Fairy. Esto es Escena Indie, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira, yo los espero en otra emisión de este programa que muestra agrupaciones, artistas independientes, emergentes, algunos alternativos, transgresores dentro del rock y el pop. A todos mil gracias, chao. I am what you find closer to your window, honest state of mind. Never stop this feeling, but I never realized before, I never did I crawl, and I never spoke to God at all. I patiently was waiting for sunshine, stuck in a train, sleeping alone. Oh, and heaven seems so small, dreaming of you right out of grace. Nothing compared to your eyes. Been up here all night, I can't hear no function. It's history and rhymes, what I'm really saying, but I never realized before, I never did I crawl, and I never spoke to God at all. I patiently was waiting for sunshine, stuck in a train, sleeping alone. Oh, and heaven seems so small. In a bag, get your kicks from your pain. Here's your card, insane. Beat 'em up so high, beat 'em up so blind. Drink the Spanish fly, and it's fulfilled. Stuck in a train, sleeping alone. Oh, and heaven seems so small. Dreaming of you, right out of grace. And this feeling's still the same. It's nothing compared. Escena Indie. Sonidos únicos. Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. She said everything great will turn us straight. I said I know it's a we'll got to sharpen myself up. My fever rises to its top, and the sky starts to scare me. The wind blow any way you wish to blow, but I don't know which way to go. Can I stay here now forever? Or do you want me to see you? That the chance I had to be an everlasting me. Sure, you know I wanted to, but I know everything changes from day to day. Don't be afraid, but I know everything changes from day to day. Don't be afraid. But do you want me to scream? Always live inside this dream, like an everlasting me should do. You know I wanted to, 'cause I know everything changes from day to day. Don't be afraid, 'cause I know everything changes from day to day. Don't be afraid, I know everything changes from day to day. Don't be afraid, but I know. Sonidos independientes están en Escena Indie. Then I'm coming.